Lívidos recuerdos de momentos pasados, capturando el tiempo y el espacio, sangre ritual, con Gerardo Águila. Lo primero que se escuchó es de la banda osornina llamada Noctámbulo. Este tema se titula Fraude Humano. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Sangre Ritual. En esta ocasión estaremos con Darío, uno de los integrantes de Innomine. Buenas noches, Darío. Cuéntanos un poco de Innomine. ¿En qué se basa el nombre? ¿Y cuál es su filosofía o qué los lleva a tocar Split Black Metal? ¿Cuáles son sus discos? ¿Y qué preparan para el futuro? Saludos Gerardo, te cuento, después de algunos intentos el año 2010, Innomine salió a la luz finalmente el año 2015. Respecto al nombre de la banda, todos saben lo que significa por su raíz latina. El concepto es totalmente libre y no nos amarra nada. La filosofía de excluirnos del resto es para no tocar lo que todos están haciendo o lo que muchos están hablando. Y bueno, lo dejamos expuesto en nuestros discos, por lo que marcamos nuestro propio sello. Respecto a la música, como se interpreta, era lo más indicado tocar una mezcla entre heavy metal y punk desde los inicios. A la fecha llevamos un demo, dos EP circulando más un split. El 2015 lanzamos nuestro demo en CDR por nuestra propia cuenta y la edición en tape por parte del sello Evil Steel. Posteriormente, el EP Suerte y Muerte en CD bajo el sello Rawforce. El 2016, la edición en inglés Look and Death bajo el sello Veinsful of Wrath. Y la edición en vinilo de la versión en español bajo Holocaust Records de Estados Unidos. Luego, Tribus de la Luna, como un split junto a Flesh Hunter and the Anal Assaulters en CD por Rawforce. Y nuestro nuevo EP, Un Pie Sobre Sus Cabezas, en CD por el sello Rawforce también, esperando sus versiones posteriores. En estos días estamos en proceso de composición por un disco debut. Antes de continuar con Sangre Ritual, nos quedaremos con esta banda de Puerto Montt llamada Éufrates, quienes nos traen su tema titulado Creciente Luna Maldita. Bueno, Darío, para continuar un poco con la entrevista, cuéntanos, ¿cuál es la alineación actual de Innomina? Y si en el paso del tiempo ha sufrido algún cambio. Innomina lo formamos yo, Darío Entesana, en guitarra y voz, quien sigo activo en Force of Darkness y Hades Archer, junto a Richard Smoke en batería. También activo en sus bandas como Abre Cadáver, Flesh Hunter and the Anal Assaulters, Aversión y más bandas en la que participa. Esto fue el año 2015 como una banda consolidada. El mismo año reclutamos a Carlos Espinosa, acompañándome en guitarra, quien participa actualmente en Anal Distractor y Putrefactio. Luego, este año 2016, Sebastián Alvarado de Abre Cadáver y Flesh Hunter and Anal Assaulters prestó ayuda acompañándonos en bajo en nuestros primeros dos shows para que finalmente encontrásemos bajista acá en la ciudad de Valdivia, a Don Ronnie Betzel, quien también es bajista en Putrefactio y estuvo en los inicios de Anal Distractor. Esta última alineación ha estado hasta el presente. Me siento muy orgulloso con lo que hemos logrado como banda hasta el momento y todos residimos acá en la ciudad de Valdivia. Bueno, Darío, para continuar con el programa de Sombras de la Noche, preséntanos un tema de Innomina, el cual a ustedes los identifique como banda. Difícil pregunta, porque todos los temas a la fecha nos identifican. Esto es Portador de la Luz, tema que aparece en el EP Un pie sobre sus cabezas y nos acompaña un invitado, don Álvaro Lillo. Hipocresía de Dios, pasar de la esclavitud de emancipador de los mundos. La sed del conocimiento hace que hombres y dioses se miren en un espejo de agua. Hasta el mejor de los ángeles cae. ¡Illumine! ¿Qué te ha parecido de la escena nacional este último tiempo? ¿Y cómo es la reacción del público en cuanto a Innominen? En la escena nacional tenemos de todo, todo tipo de estilos y tendencias. Es una de las escenas más potentes a nivel mundial, con bandas de muy buena calidad, como los sellos quieren y como los bangers quieren escuchar. Pero esto es fiel reflejo de lo que está sonando afuera, por lo que dejamos en jaque su originalidad, ya que el hecho de que la mayoría de las bandas sean de muy buena calidad finalmente se estandarizan y caen todas en el montón. Respecto a la recepción de Innomine, en los pocos lugares que hemos tocado a la fecha, ha sido satisfactoria. Que haya gente que compre los discos una vez que hayamos tocado, que se genere moch bajo el escenario, esto indica que hemos hecho bien las cosas hasta el momento y dan ganas de seguir avanzando. Bueno, Darío, ¿cuáles son las influencias musicales de la banda? Y si nos puedes presentar y recomendar algo para programar hasta ahora. Siempre las influencias musicales han sido rock antiguo, metal y punk para la banda. Y esto está más que claro al escucharnos. Para recomendar algo que esté sonando y con quienes hayamos tocado alguna vez, una muy buena banda es Perpetual Holocaust de Valdivia. Y bueno, si no tienes el material, busca algo de Sadistic, Horrifying o Sonic Cures. tu bagaje literario. ¿Qué nos puedes recomendar en cuanto a libros y qué lees actualmente? Les recomiendo que lean lo que quieran y lo que les guste. Actualmente yo no estoy leyendo libros, sino que leo reportajes acerca de cómo se mueve el mundo en el que tú vives o avances de ciencia y tecnología. Siendo respetuoso, y bueno, lo dejo a criterio, para mí actualmente los libros tienen un gran retraso en lo que es entrega de información o vuelven a escribir sobre lo mismo. Generalmente los libros que tú lees ya vienen con 10 años de retraso en entrega de información con lo que va ocurriendo o lo que vas descubriendo en tu vida. Los libros que quizás el público quiere escuchar ya los han nombrado y leído mucho, sobre historia mundial, magia, ocultismo, conspiración, tendencias políticas, bueno, lo que sea. Les dejo este, Nihil Unbound, del año 2007, por el filósofo escocés-francés Ray Brezier. Para continuar con el programa de Sangre Ritual, nos quedaremos con esta banda llamada Sacro Death, banda nacida en La Ligua, quienes nos presentan su tema titulado Templo de la Blasfemia. Ya para terminar la entrevista del día de hoy, ahora el espacio es todo suyo para que pueda enviar saludos, agradecimientos y decir lo que a usted le estime conveniente. Agradezco a los miembros de la banda, el equipo de trabajo junto a Innomine, quienes han participado como invitados en la banda, contactos e interesados en llevarnos a tocar, contactos en el extranjero y en especial a los maníacos que han apoyado a la banda hasta la fecha. Gracias a ti, Gerardo, por este espacio y por difundir lo que está haciendo nuestra banda y quienes estén escuchando tu radio online. El contacto directo es nominein@gmail.com. Pueden visitar las redes sociales también. Puño en Alto y Haze, In Nomine. Bueno, Darío, muchas gracias por la entrevista. Y ya para finalizar el programa del día de hoy de Sangre Ritual, aquí en Sechu Radio nos quedaremos con Peste y este tema titulado Fuck and Roll. Buenas noches y muchas gracias por su sintonía. Hasta una nueva edición.